Ayer un sueño, hoy una realidad. Sonido de la cosa. Yo tuve un sueño, oh, oh, en que yo la podía besar y tocar. Nenas, que soñé contigo, oh, oh, en que una noche a solas vamos a estar. No pierdas tiempo ni disimules tanto. Si tu cuerpo se mezclara con el mío, yo siento, me gusta todo de ti, vivamos el momento, oh, oh. Empezaré en besar de tu boca, terminaré en volverte loca. Sentirás que mi piel te toca y verás cómo a ti te choca. La costa es nuestra. Oh, nena linda, ¿cómo estás? Esta noche soñé contigo una vez más. Ya no puedo aguantar, contigo quiero estar. Ven que esta noche yo quiero hacerte el amor. Vamos a ver qué pasa, te invito a mi habitación. Esta noche es nuestra, llenémosla de pasión. Quítate la ropa, que sos lo que quiero yo. Y oh, oh, oh, te sueño por la noche. Yo quiero hacerte mía, mami. Y oh, oh, oh, no quiero despertar si mi sueño va a terminar, no. Empezaré en besar de tu boca, terminaré en volverte loca. Sentirás que mi piel te toca y verás cómo a ti te choca. Empezaré en besar de tu boca, terminaré en volverte loca. Sentirás que mi piel te toca y verás cómo a ti te choca. Aprovecha que esta noche poco a poco se va. Es que tú sabes, nena, por mí te puedes quedar. Por mí no hay problema, si a mi lado tú te quedas. Lo malo de este sueño que despierto y tú no estás. Es ella con la que sueño yo y me hace ver las estrellas. La dueña de mi noche es ella, la más bella. Me gusta que le cante ella, mi doncella. Lo único que quiero es estar con ella. Y oh, oh, oh, te sueño por las noches. Sueño por las noches.